buscando mi número, pero no me contactan. Dicen que hablan todo de mí. I don't give a fuck, que cómo lo conseguí. I don't give a fuck, vienen plata, shorty pills. Y I don't give a fuck, I don't give a fuck, baby, I don't give a fuck. Dicen que hablan todo de mí. I don't give a fuck, que cómo lo conseguí. I don't give a fuck, vienen plata, shorty pills. Y I don't give a fuck, I don't give a fuck, baby, I don't give a fuck. Oh, she, obligado que siempre fumó, oh, she, for real. Que voy a ser leyenda, la y los rolling. For me, nadie salía a contar mi story, for real, yeah. Se me enojan por llegar aquí, fue el destino, yo me elegí. Que no merezco lo que conseguí, y no saben lo que viví. Hablaban por hablar y lo dejamos en visto. Siempre pa' la calle con un outfit distinto. Que como yo no iba a llegar acá, manito. Si saben que estoy duro de los tiempos de él. Y saben que yo nunca bajo el nivel. No conozco los 20, solo los de 100. Es un aguacero, solo money rain. Lo hicimos again, y lo hicimos again. Salgo de la casa, estoy cansado de mi gata. Sigo sobrado de oro y no nos falta plata. Aumenta la cuenta de banco y la humildad te intacta. Están buscando mi número pero no me contactan. Dicen que hablan todo de mí. I don't give a fuck, que cómo lo conseguí. I don't give a fuck, vienen plata, shorty pills. Y I don't give a fuck, baby, I don't give a fuck. Dicen que hablan todo de mí. I don't give a fuck, que cómo lo conseguí. I don't give a fuck, vienen plata, shorty pills. Y I don't give a fuck, baby, I don't give a fuck.